Caningae. Potia tembeteo. Ona delice. Bana delice, mama e mozi piano ventie. Potica bango e ba mecano dona bano ventie. Sai piloe. Banadeise, mama e musiki ano metie. Poti kabango e ba mikando tuna bano metie. Ngai filo e nalingi kanda tezu ateo. Poti kadeise ngo musiki ano metie. Ore tata simba deise, bobina la rumba no metie. Ore tata simba no metie, bobina la rumba no metie. Bobina la rumba no vertie, mocoro y aliwana gambiroe, Bobina la rumba no vertie, nakore.